Muy buenos días, esto es Fahrenheit 324, el programa de radio de la SD 324. Vamos a estar acompañándolos como siempre hasta las 18 horas con toda la información. Fahrenheit 324 Noticias. ...24 de mayo de 2011... ...son las 16 horas 1 minuto... ...cielo despejado en Loma de Zamora... ...la temperatura es de 18 grados... ...la humedad del 80%... ...comenzó el relevamiento sanitario en Villa La Madrid... ...el fin de semana se llevó a cabo la primera jornada de relevamiento... ...de los integrantes del Foro Hídrico... ...de Lomas de Zamora... ...junto a la ONG Médicos del Mundo... Realizarán en Villa La Madrid para conocer cuáles son las condiciones sanitarias en las que viven los vecinos de la zona. El relevamiento se hará en más de 50 manzanas del barrio, entre las vías del ferrocarril y el límite del canal Mújico. El Ribera Sur, Iguazú y el límite con el metro del Arroyo del Rey. Además, los médicos visitaron algunas cosas cercanas a la escuela 87. Curso de literatura por los 150 años de Loma. La Secretaría de Cultura y Educación La Secretaría de Cultura de la comuna. La Secretaría de Cultura de la Comuna. Razón primero, el primero. No me sale esta palabra. Disculpe. Comuna lanzó, dice. Comuna. Bueno. Crack. No me sale, ¿no? Comuna, no me sale comuna. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Bueno. La Secretaría de Cultura de la Comuna lanzó la primera concurso de literatura, en el cual podrán participar los vecinos de que acrediten su residencia en el distrito. La recepción de trabajos que deberán ser obras originales e inéditas, no premiadas, en otros concursos literarios comenzó ayer y continuará hasta el 15 de julio. Los ganadores serán premiados. En la modalidad novela, el premio será de editar 250 ejemplares de la obra, más 2.000 pesos en efectivo. Estudiantes de Perilili marchan hacia el rectorado de la UBA. El grupo de estudiantes que mantienen la toma marchan hacia el CBD rectorado de la UBA. Tras no obtener las respuestas a las autoridades a su pedido de renuncia de los directores del colegio. Intentamos todo el día de ayer y de hoy comunicarnos con el rectorado, pero no nos respondieron. Por ello, pasado el mediodía, nos presentamos en la sede de la calle Villamonte para intentar comunicarnos personalmente, dijo Federico Fernández, integrante del concurso de estudiantes. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos. Cielo despejado en Lomas de Zamora, la temperatura es de 18 grados, la humedad 80%. Actualizó Fahrenheit 324 Noticias en la locución Willy López, en la producción Reynoso Rocío y en la operación técnica Diego Botti. Música ahora. Chao. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fahrenheit 324, el programa de radio de nuestra escuela, la media 324 de Santa Marta. Mi nombre es Willy y como en cada semana vamos a acompañarlos para analizar cómo está la educación en nuestro barrio. Como todos los programas, mi compañera y amiga Reynoso Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Reynoso? Muy bien, Willy, gracias por la presentación. Muy contenta de estar aquí nuevamente y más con el tema que trajimos para hoy. Sí, hoy vamos a estar compartiendo un análisis que hicimos de la escuela en la relación a la higiene y mantenimiento. Algo anda bastante mal, pero antes de eso les voy a presentar a mi otro compañero, Brian Argüello. ¿Cómo estás? Bien, Willy, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los oyentes, muy contento de estar aquí y sí, tenemos un programa de debate con varias entrevistas que realizamos en la escuela. Bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar una canción, Infinito Paraíso, y ya volvemos. Estamos de vuelta en este segundo bloque y vamos a abrir las líneas de comunicación. Pueden llamarlos al 4273-4538 o escribirnos a fivertel324@gmail.com. Acuérdense que Fahrenheit con H entre la N y la I. Chicos, estuvieron recorriendo el colegio para analizar de la limpieza. ¿Qué descubrieron? Bueno, como todos sabemos, la escuela no está en buenas condiciones. Los pisos están sucios, el mobiliario roto y demasiado, y desacomodado. Las paredes pintadas y sobre todo faltan muchos vidrios en las ventanas. Por lo que pudimos averiguar, hay pocos porteros que están en licencia o en actividades pasivas, que es como licencia especial. Y además, faltan exigencia de los profesores para mantener limpieza del lugar. Sí, recordemos que el profe de comunicación tuvo que pedirle específicamente que limpien el manzanajo, el manzanazo. que tiraron al pizarrón del año pasado. Y duró, ¿eh? Bueno, noto poco compromiso para cada uno haga su trabajo. Los porteros tienen que hacer su trabajo, así como los directivos tienen que fijarse que quede limpio el lugar. Tal cual, el otro día tuvimos una linda experiencia arreglando nosotros mismos el laboratorio, a la vez biblioteca y área de medios. ¿Pero eso lo tenemos que hacer nosotros? No es lo que corresponde, pero así estamos. Igual haciendo las entrevistas nos dimos cuenta que los principales responsables no son los porteros o los directivos y profesores. Ah, ¿no? ¿Y qué descubrieron? ¿Y qué descubrimos? Vamos a averiguarlo. Vamos. ¿Cómo ves el estado del colegio? Yo el colegio lo veo en este momento bastante sucio. Está bastante sucio, pero no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Ustedes saben que se ve mucha gente de limpieza, pero mucha gente que no es nuestra. Ve mucha gente sentada, pero no toda esa gente es nuestra. Nosotros tenemos solamente dos porteros en el turno de la mañana y dos porteros en el turno de la tarde. Esos dos porteros del turno de la tarde no dan abasto a limpiar. Porque convengamos que ustedes también tendrían que estar colaborando. ¿Y cómo podemos mejorar esta situación? Muy sencillamente, no escribir en las mesas, no escribir en las sillas cuando reciben la merienda, no tirar los restos de la comida en el piso. Y si los profesores tienen que vigilar, ¿qué pasa en las horas libres? Mira. En la escuela tenemos un equipo de docentes que no son profesores, que son los preceptores. En el turno de la tarde siempre están con ustedes. Ahora bien, estoy de acuerdo en que ustedes se quejen de que los profesores faltan y faltan y faltan mucho, es verdad. Es verdad. Pero las dos preceptoras que tenemos están tratando de hacer lo humanamente posible. En el día de hoy están con un cuarto y un tercero. ¿Usted cómo va al colegio? Y en buenas condiciones. Yo lo veo en buenas condiciones. ¿Le parece que en buenas condiciones? Sí. ¿Vos por qué no lo ves en buenas condiciones, por lo que decís? ¿Usted cree que son los alumnos los responsables? En realidad no solo los alumnos, sino que es todo un círculo que se da por la situación en general que se vive. A veces el aula está sucia porque no solo los alumnos ensucian, sino que a veces el personal que tiene que hacerlo tampoco colabora en enseñarle a esos alumnos que tienen que cuidar las cosas. Y a veces esos alumnos no quieren entender que es un trabajo en conjunto. Lo que el alumno hace y el personal mantiene es un trabajo en conjunto. Si ustedes no colaboran como alumnado en mantener el orden, los que limpiamos tampoco podemos mantener ese orden. El profesor tiene que colaborar en la parte de enseñanza. Si él no les enseña a ustedes dentro del aula a respetar la limpieza del aula, la limpieza no se hace. O sea, si nosotros vamos a limpiar un aula y vemos un pizarrón bombardeado de mandarina, por ejemplo, eso ya no corre parte por la limpieza del auxiliar, o como el tema de los baños, lo vamos a limpiar 20 veces. Pero yo creo que en su casa ustedes no aceptarían que uno les vaya a tirar mandarinas a las paredes de tu pieza, o vaya a tirar basura arriba de tu cama, o vaya al baño de tu casa y les escriba las paredes. Ustedes en su casa no lo aceptan. El tema es que esto lo tienen que ver como una casa ustedes, porque ustedes acá viven parte del día. Muchas veces nosotros tenemos que traer los materiales de nuestra casa, porque quienes deberían darnos los materiales no nos dan. Ahí viene el tema también de que el directivo, bueno, los directivos quizás tendrían que ir y conseguir y ver la forma de que nosotros tengamos materiales para trabajar. Por ejemplo, los tachitos para que ustedes tiren la basura, las bolsas para poner en los tachitos para que se puedan retirar y todo eso. Nosotros eso lo tenemos que fabricar, inventar o algo, pero no nos da nadie. ¿Plantearon ese problema a los directivos? Sí, muchas veces hemos ido, hablado con el directivo, que hable con docentes y alumnos, hicimos notas de pedido, que están todas en dirección, y ahí quedó el tema. ¿Cómo es la limpieza del colegio? Que es mala, porque hay mugre en todos lados, en el baño, en los salones, hay comida tirada por todos lados. ¿Y de quién pensás que es la culpa? De los porteros. Porque nosotros entramos al colegio a las 12 y cuando se van los chicos a la mañana tienen que limpiar y encontrar la aula así sucia como lo dejan. ¿Que los chicos cuidan el colegio? No. ¿Por qué no? Porque escriben las mesas y miran las paredes y todo escrito, los pizarrones. ¿Y vos ensuciás? No. Bueno, es hora de oír. Es bueno oír que los mismos chicos se hacen responsables en ensuciar las aulas. Sí, a pesar de ser los primeros que se quejan, Pero si nos ponemos a las pilas, todos los porteros van a tener menos trabajo. Aunque estén en licencia. Sí, aunque estén de licencia. El tema es que tenemos que dar el ejemplo. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, acá con las chicas elaboramos una lista de mejoras que queremos proponer. A ver. Juntar tarros de pinturas viejas y... Atornillarlos a las paredes en las aulas. Organizar una jornada de limpieza de baños y de pizarrones. Organizar una jornada de sábado con la colaboración de los padres. Hacer carteles para cuidar el salón pidiendo por la limpieza. Enviar una carta a la intendencia solicitando vidrios y luces. Ayudarnos entre todos a mejorar la conducta y el cuidado de los muebles. Muy bueno, chicos. Muy buen trabajo. Gracias, Willy. Vamos a continuar en las próximas ediciones. Bueno, vamos a escuchar un tema de Segba y volvemos. Que nos estamos quedando sin tiempo. Ya volvemos. Último bloque en Firehell 324. Llegaron muchos amados y mails. Pero no tenemos tiempo para leerlos todos. Así que aquí Rocío va a leer algunos. Llamó Mónica de Santa Marta, dice que el programa está saliendo muy... Que el problema está saliendo... Mónica de Santa Marta dice que el problema está saliendo muy bien. Acá, Rocío. Ya está. Llamó Mónica de Santa Marta, dice que el problema está saliendo muy bien. Mandó un email. Dice, pero problema, dice. Bueno. Problema de producción. Llamó Mónica de Santa Marta, dice que el programa está saliendo muy bien. Mandó un email Juan de Banfield y nos cuenta que el problema de la limpieza en las escuelas es debido el es dividido el paro reiterado de los auxiliares. Además queremos recordarte que todas las noticias del rock están en revista. Yo soy la Morsa. Actualidad, entrevista, historia, lanzamientos y opinión, con mejor agenda cultural del fin de semana. Entra al blog revista yo soy la Morsa .blog.com. Sale cada 2 meses, encontrala gratis en tu puesto de revista. Bueno, chicos, muchas gracias por participar. Esperemos que tomemos conciencia de que el colegio de todos lo podemos arreglar. Sí, ojalá que esto se solucione. Queremos mencionar a nuestras productoras Marcela y Hernán y a nuestro operador Diego. Muchas gracias por todo nos encontramos la próxima semana que viene en una nueva misión de Fabio T34. Chau, chau. Chau.